Sección 7 de Luces de Bohemia, de Ramón del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Escena 7. La redacción de El Popular. Sala baja con piso de baldosas. En el centro, una mesa larga y negra, rodeada de sillas vacías que marcan los puestos. Ante roídas carpetas y rimeros de cuartillas que destacan su blancura en el círculo luminoso y verdoso de una lámpara con enaguillas. Al extremo, fuma y escribe un hombre calvo, el eterno redactor de perfil triste, el gabán con flecos, los dedos de gancho y las uñas entintadas. El hombre lógico y mítico enciende el cigarro apagado. Se abre la mampara y el grillo de un timbre rasga el silencio. Asoma el conserje, vejete renegado, bigotudo, tripón, parejo de aquellos bizarros coroneles que en las procesiones se caen del caballo. Un enorme parecido que extravaga. Ahí está don Latino de Hispalis con otros capitalistas de su cuerda. Vienen preguntando por el señor director. Les he dicho que solamente estaba usted en la casa. ¿Los recibe usted, don Filiberto? Que pasen. Sigue escribiendo. El conserje sale y queda batiente la verde mampara que proyecta un recuerdo de garitos y naipes. Entra el cotarro modernista. Greñas, pipas, gabanes repelados y alguna capa. El periodista calvo levanta los anteojos a la frente. Requiere el cigarro y se da importancia. Caballeros y hombres buenos, adelante. Ustedes me dirán lo que desean de mí y del journal. Venimos a protestar contra un indigno atropello de la policía. Max Estrella, el gran poeta, aun cuando muchos se nieguen a reconocerlo, acaba de ser detenido y maltratado brutalmente en un sótano del Ministerio de la Desgobernación. En España sigue reinando Carlos II. Válgame un santo de palo. ¿Nuestro gran poeta estaría kurda? Una copa de más no justifica esa violación de los derechos individuales. Max Estrella también es amigo nuestro. Válgame un santo de palo. El señor director, cuando a esta hora falta, ya no viene. Ustedes conocen cómo se hace un periódico. El director es siempre un tirano. Yo, sin consultarle, no me decido a recoger en nuestras columnas la protesta de ustedes. Desconozco la política del periódico con la dirección de seguridad. Y el relato de ustedes, francamente, me parece un poco exagerado. Es pálido, don Filiberto. ¡Una cobardía! ¡Una vergüenza! ¡Una canallada! En España reina siempre Felipe II. Dorio, hijo mío, no nos anodades. Juventud, noble apasionamiento. Divino tesoro, como dijo el vate de Nicaragua. Juventud, divino tesoro. Yo también leo y algunas veces admiro a los genios del modernismo. El director bromea que estoy contagiado. ¿Alguno de ustedes ha leído el cuento que publiqué en Los Orbes? Yo, don Filiberto, leído y admirado. ¿Y usted, amigo Dorio? Yo nunca leo a mis contemporáneos, don Filiberto. Amigo Dorio, no quiero replicarle que también ignora los clásicos. A usted y a mí nos rezuma el ingenio, don Filiberto. En el cuello del gabán llevamos las señales. Con esa alusión a la estética de mi indumentaria, se me ha revelado usted como un joven esteta. Es usted un corrosivo, don Filiberto. Usted me ha buscado la lengua. A eso no llego. Dorio, no hagas chistes de primero de latín. Amigo Dorio, tengo alguna costumbre de estas cañas y lanzas del ingenio. Son las justas del periodismo. No me refiero al periodismo de ahora. Con Silvela he discreteado en un banquete cuando me premiaron en los Juegos Florales de Málaga la Bella. Narciso Díaz aún recordaba poco hace aquel torneo en una crónica de El Heraldo. Una crónica deliciosa, como todas las suyas, y reconocía que no había yo llevado la peor parte. Citaba mi definición del periodismo. ¿Ustedes la conocen? Se la diré, sin embargo. El periodista es el plumífero parlamentario. El Congreso es una gran redacción y cada redacción un pequeño Congreso. El periodismo es travesura, lo mismo que la política. Son el mismo círculo en diferentes espacios. Teosóficamente podría explicárselo a ustedes si estuviesen ustedes iniciados en la noble doctrina del karma. Nosotros estamos iniciados, pero quien chanela algo es don Latino. ¡Más que algo, niño! ¡Más que algo! Ustedes no conocen la calabatrina de mi seudónimo. Soy Latino por las aguas del bautismo. Soy Latino por mi nacimiento en la Bética Hispalis y Latino por dar mis murgas en el barrio latino de París. Latino, en lectura cabalística, se resuelve en una de las palabras mágicas, onital. Usted, don Filiberto, también toca algo en el magismo y la cábala. No confundamos. Eso es muy serio, don Latino. Yo soy teósofo. Yo no sé lo que soy. Lo creo. Un golfo madrileño. Dorio, no malgastes el ingenio, que todo se acaba. Entre amigos basta con sacar la petaca. Se queda mejor. Vaya, dame un pito. No fumo. Otro vicio tendrá usted. Estupro criadas. ¿Es agradable? Tiene sus encantos, don Filiberto. ¿Será usted padre innúmero? Las hago abortar. También infanticida. Un cajón desastre. Pérez, no metas la pata. Don Filiberto, un servidor es neomaltusiano. ¿Lo pone usted en las tarjetas? Y tengo un anuncio luminoso en casa. Y así, revertiéndonos la olla vacía, los españoles nos consolamos del hambre y de los malos gobernantes. Y de los malos cómicos y de las malas comedias y del servicio de tranvías y del adoquinado. Eres un iconoclasta. Pérez, escucha respetuosamente y calla. En España podrá faltar pan, pero el ingenio y el buen humor no se acaban. ¿Sabe usted quién es nuestro primer humorista, don Filiberto? Ustedes los iconoclastas dirán, quizá, que don Miguel de Unamuno. No, señor. El primer humorista es don Alfonso XIII. Tiene la viveza madrileña y borbónica. El primer humorista, don Filiberto. ¡El primero! Don Alfonso ha batido el récord haciendo presidente del Consejo a García Prieto. Aquí, joven amigo, no se pueden proferir esas blasfemias. Nuestro periódico sale inspirado por don Manuel García Prieto. Reconozco que no es un hombre brillante, que no es un orador, pero es un político serio. En fin, volvamos al caso de nuestro amigo Malaestrella. Yo podría telefonear a la secretaría particular del ministro. Está en ella un muchacho que hizo aquí tribunales. Voy a pedir comunicación. Válgame un salto de palo. Malaestrella es uno de los maestros y merece alguna consideración. ¿Qué dejan esos caballeros para los chulos y los guapos? La gentuza de navaja. Malaestrella se hallaría como de costumbre... ¡Iluminado! Es deplorable. Hoy no pasaba de lo justo. Yo lo acompañaba. Cuente usted, amigos desde París. ¿Usted conoce París? Yo fui a París con la reina doña Isabel. Escribí entonces en defensa de la señora. Traduje algunos libros para la casa Garnier. Fui redactor financiero de La Lira Hispanoamericana y una gran revista. Y siempre mi seudónimo Latino de Hispalis. Suena el timbre del teléfono. Don Filiberto, el periodista calvo y catarroso, el hombre lógico y mítico de todas las redacciones, pide comunicación con el Ministerio de Gobernación, secretaría particular. Hay un silencio. Luego murmullos, leves risas, algún chiste en voz baja. Dorio de Gadex se sienta en el sillón del director, pone sobre la mesa sus botas rotas y lanza un suspiro. Voy a escribir el artículo de fondo glosando el discurso de nuestro jefe. Todas las fuerzas vivas del país están muertas. Exclamaba aún ayer en un magnífico arranque oratorio nuestro amigo el ilustre marqués de Alhucemas. Y la cámara, completamente subyugada, aplaudía la profundidad del concepto, no más profundo que aquel otro, ya se van alejando los escollos, todos los cuales se resumen en el supremo apóstrofe. Santiago y abre España a la libertad y al progreso. Don Filiberto suelta la trompetilla del teléfono y viene al centro de la sala, cubriéndose la calva con las manos amarillas y entintadas. Manos de esqueleto memorialista en el día bíblico del juicio final. Esa broma es intolerable. Baje usted los pies. ¿Dónde se ha visto igual grosería? En el Senado yanqui. Me ha llenado usted la carpeta de tierra. Es mi lección de filosofía. Polvo eres y en el polvo te convertirás. Ni siquiera sabe usted decirlo en latín. Son ustedes unos niños procaces. Don Filiberto, nosotros no hemos faltado. Ustedes han celebrado la gracia y la risa en ese caso es otra procacidad. La risa es lo que está muy por encima de ustedes. Para ustedes no hay nada respetable. Maura es un charlatán. El rey del camelo. Peliurum santi boni barati. Dicho en valenciano. Cabestani, el gran poeta, un coplero. Profesor de guitarra por cifra. ¿Qué de extraño tiene que mi ilustre jefe les parezca un mamarracho? Un yerno más. Para ustedes, en nuestra tierra no hay nada grande, nada digno de admiración. Les compadezco. Son ustedes bien desgraciados. Ustedes no sienten la patria. Es un lujo que no podemos permitirnos. Espere usted que tengamos automóvil, don Filiberto. Ni siquiera pueden ustedes hablar en serio. ¿Hay alguno de ustedes, de los que ustedes llaman maestros, que se atreva a gritar «¡Viva la bagatela!»? Y eso no en el café, no en la tertulia de amigos, sino en la tribuna de la docta casa. Y eso no puede ser, caballeros. Ustedes no creen en nada. Son iconoclastas y son cínicos. Afortunadamente hay una juventud que no son ustedes. Una juventud estudiosa, una juventud preocupada, una juventud llena de civismo. ¡Protesto! Si se refiere usted a los niños de la acción ciudadana... Si quiere estos modernistas, llamémosles golfos distinguidos, no han llegado a ser policías honorarios. A cada cual lo suyo. Y parece ser que esta tarde mataron a uno de esos pollos de gabardina. ¿Usted tendrá noticias? Era un pollo relativo, 60 años. Bueno, pues que lo entierren. Que haya un cadáver más, solo importa la funeraria. Rompe a sonar el timbre del teléfono. Don Filiberto toma la trompetilla y comienza una pantomima de cabeceos, apartes y gritos. Mientras escucha con el cuello torcido y la trompetilla en la oreja, esparce la mirada por la sala, vigilando a los jóvenes modernistas. Al colgar la trompetilla, tiene una expresión candorosa de conciencia honrada. Reaparece el teósofo, en su sonrisa plácida, en el marfil de sus sienes, en toda la ancha redondez de su calva. Ya está transmitida la orden de poner en libertad a nuestro amigo Estrella. Aconséjenle ustedes que no beba. Tiene talento. Puede hacer mucho más de lo que hace. Y ahora váyanse y déjenme trabajar. Tengo que hacerme solo todo el periódico. Fin de la sección 7.